califragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Si con rapidez lo dice, suena talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. Don biribiri, don din dan, don biribiri, don din dan. Viajó por todo el mundo y por donde él pasó, quien oía la palabra maestro le llamó. A los príncipes y reyes que solía visitar, le soltaba la palabra y le invitaban a cenar. ¡Hey! Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Si con rapidez lo dice, suena talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. Don biribiri, don din dan, don biribiri, don din dan. Si la lengua tienen torpe, no se deben preocupar. Aprendan la palabra y podrán bien recitar. Con recelo hay que usarla, pues deben bien saber. Se la dijo él a su novia y hoy su novia es su mujer. ¡Hey! Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Si con rapidez lo dice, suena talentoso. Supercalifragilístico, espialidoso. Supercalifragilístico, espialidoso, aunque al oír decirlo suene enredoso. Si con rapidez